mañana seguro, mañana quizás, mañana palabra que siempre me ayuda a zafar. Mañana te espero, mañana veré. Hoy no tengo tiempo, pero seguro que mañana tendré. Mañana quizás, mañana quién sabe, tendremos oportunidad. Mañana te espero, mañana veré. Hoy no tengo tiempo, pero seguro que mañana tendré. Seguiré.